las pasemos el umbral. Demos paso a las pasiones, demos bálsamo de amor, vida a nuestros corazones. Hace tiempo te pedí aceptarás mi cariño. Yo te quiero hacer feliz, yo te quiero para mí. Unamos nuestros destinos, lo que hacemos no es pecado. No pecamos con amarnos, lo que hacemos es de humanos, porque los dos nos amamos. Traspasemos el umbral, demos paso a las pasiones, demos bálsamo de amor, demos bálsamo de amor, vida a nuestros corazones. Lo que hacemos no es pecado, no pecamos con amarnos. Lo que hacemos es de humanos, porque los dos nos amamos. Traspasemos el umbral, demos paso a las pasiones. Demos bálsamo de amor, demos bálsamo de amor, vida a nuestros corazones.